acabo de prender el micrófono. ¿Tú me ¿Me ahí me escuchas? escucha? Sí, yo lo escucho, usted me escucha a mí. Sí, ya tiempo retardado. Bastante. ¿Aló? Ok, voy a empezar a tocar. Voy a empezar a tocar y me dices. Tiempo porque está demasiado rápido. No, tengo problemas a la hora que levanté el buffer. A la hora que yo toco, me suena el piano después de que yo lo toco. El buffer arriba lo que hace es latencia. Yo creo que hay que acomodar el buffer de cada persona, dependiendo de la persona. Hágale usted a ver. ¿Tú me estás escuchando, brother? Sí, yo lo escucho. Ya yo bajé mi buffer. Voy a ponerlo aquí a digamos, a configuraciones mías.